Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Hola, me llamo Irumi, soy de Córdoba, Argentina y participo de la misión Shaktisat. Hoy les vengo a compartir qué es el ciclo de vida de una misión espacial. El ciclo de vida de una misión espacial es el conjunto de fases ordenadas que sigue una misión desde su idea principal hasta su finalización, las cuales son: fase de concepción, se define la idea de la misión y sus objetivos principales. Fase de diseño, se planifica cómo será la misión y cómo funcionará el sistema. Fase de desarrollo e integración, se construye la nave y se verifica que funcione correctamente. Fase de lanzamiento y puesta en órbita, se lanza la nave y se confirma su correcto despliegue. Fase de operaciones, la nave cumple su función y envía información. Fase de fin de la misión, se finaliza la misión de manera segura y controlada, cumpliendo con las normativas. Estas son solo las fases por encima, pero siempre están invitados a indagar mucho más. El futuro espacial también es nuestro.